¿Qué tal, furiaditos y furiaditas? Aquí estamos en una semana más en Furia de Radio, emitiendo radio libre desde las colinas de Irala en el 107.5 FM, sintonía de la Irola Irratia, y en www.sindominio.net/Irola. Esto es, y aquí comienza, Furia de Radio. Bueno, porque pues aquí estamos yo mismo, Furia, y frente a mí tengo a Marita, a María la Gitana, con un pañuelo palestino. Hola, ¿qué tal, María? Opa, aquí. A los mandos técnicos de este programa. De rosquilla. De rosquilla, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, estamos emitiendo en diferido y, estamos en una jornada intensiva, porque hemos entrevistado, hoy hemos tenido también aquí con nosotros a la gente de Carne Cruda. Por cierto, un saludo para el Efren y para el Chiche, que han estado aquí, vamos, crema limonera, ¿no, María, o qué? Buena gente. Buena gente, ¿no? Sí. Sí, ¿no? ¿Y quieres preguntar alguna cosa? Creo, no. No, mejor no. Eso queda entre nosotros, ¿no? Bueno, de hecho, el Efren se ha ofrecido, el voz de los Carne Cruda, colaborar, sí, pero aparte de colaborar, colocutorizar conmigo este programa, porque ya que María, pues, parece que le cuesta un poco, pues bueno, el tío ha dicho, no, ya me apunto yo, no sé. Se le había animado, pero te venís de Cantabria hasta aquí, tiene su bienvenido trabajo. Bienvenido sea. Bienvenido sea, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, en fin. Este es el tercer y último programa que vamos a dedicar al punk mundial. Bueno, mundial, Euskañistán. El tercero, pero no el último. El último de Furia de Radio, pero el tercero de esta serie. Sí, no, tranquila, que traes más punk arriba aquí. Sí. Tranquila, que traes aquí a... Sí, tranquila. No te olvides del punk. Furia no se olvida nunca del punk. Aunque ya sabes que, bueno, nos dicen que somos punks, pero aquí la única punk que hay es tú. O sea, sí, eso, bueno, eso tienes claro, ¿no? Este es un heavy rapado. Sí, heavy rapado. Y tatuado. Y tatuado, claro. Bueno, venga, vamos a empezar con un temita. Vamos a poner a los... Hoy vamos a tener un programa interesante. Vamos a tener con nosotros a Olga de Zas Producciones. Un sello que, bueno, que llevan a un montón de bandas así un poco, bueno, nuevas y cañeras y interesantes. Hablaremos un rato con ella, que nos diga qué cosas tienen entre manos. Y luego hablaremos con la gente de Échale Apio, Cartageneros Puros, Hoy Total, Skinheads ahí a cuchillo. Eso sí que se van tatuados, vamos, llevan tatuados hasta, en fin. Y vamos, bueno, que te diga. Duros de cojones, de puta madre. Cartageneros duros, Cartagonova. Y esto se lo vamos a dedicar al Screech, a este capullo, amigo también de la Marita. Vale. Y amigo mío, claro. Son de su pueblo. Y son de su pueblo, por eso mismo. Y luego, bueno, vamos a tener con nosotros a Los Desahuciados, que es una banda, mexicana realmente, pero afincada en Albacete, últimamente, aquí en Euskañistán. Esa parte de la península ibérica que está más abajo del Ebro. Y tengo al perro aquí que me está mordiendo unos cables que yo creo que me va a variar parda, no sé yo. O sea, bueno, vamos a dejarle que... nada, tranquila, no, está comiéndose otra cosa, no pasa nada. Venga, va, dale caña, vamos a meter un temita, va a empezar. Bueno, dos temas realmente, uno es un intro de los Black Flag, y luego después Family Man y Mother Man, los Black Flag. Venga, dentro, vamos con ello, Marita, me te engañé ahí. Sweet man, you choose. You get the family man. Family man. Family man. Family man. With your glances my way, taking no chances on the new day, family man. Family man, with your life all planned, your little sandcastle built, smiling through your guilt, family man. Here I come. Here I come, family man. I come to infect. I come to rape your woman. I come to take your children into the street. I come for you, family man. Family man, with your Christmas lights already up. You're such a man when you're putting up your Christmas lights. First on the block, family man. Family man, I want to crucify you on your front door with nails from your well-stocked garage. Family man, family man, family man, Saint Dad, Father on fire. I've come to incinerate you. I've come home. Black Flag. Está bien, no escucho raro. Bueno, es cosa del teléfono. Creo. Será por el teléfono. Bueno, este eran los Black Flag, inimitable Henry Rollins aquí con su voz, pues eso, inimitable, y sus propuestas inimitables también. Toda una leyenda del hardcore, vamos a decir. Y bueno, estamos aquí ya con nosotros, creo que tenemos a Olga de Zas Producciones. ¿Estás por ahí, Olga? Por aquí está. Hola, compañera. ¿Has escuchado al Henry Rollins ahí, los Black Flag y eso? Hemos escuchado, sí. Un poquito, sí, ¿no? Black, unos míticos, tío. Mítico, ¿no? Mítico, ¿no? ¿Te gustan? Míticos, okay. Míticos, muy buenos. Sí, desde luego, sin duda. Bueno, el Henry Rollins sigue apareciendo sus cosas. Sí. Ya también hace ya, creo que hace ya hasta como shows en de talking, o sea, de hablar y eso, en plan hay monólogos y eso, creo. En plan speech. Sí, eso es, eso es. Bueno, pero siempre ha sido un tío muy especial. En fin, bueno, queríamos hablar contigo sabemos que estás muy liada y tal, que tienes cosas que hacer y eso. Estamos ahí a tope con todo. Sí, ¿no? Por eso, bueno, cuéntanos un poquito de tu proyecto de Zas Producciones, ¿no? Que lo llevas tú, sí. ¿No? En principio, es, la historia de este sello, distribuidora, un poco de todo, productora, todo, ¿no? Sí, es un poquito de todo. Ya tenemos unos añitos, ya tenemos 6 añitos, hemos cumplido en octubre. Y bueno, sí, estoy, digamos, porque aunque realmente gestionar la agencia la gestiono yo solamente, pero bueno, cierto es que es algo de todos. Ahora mismo hay 5 bandas en la agencia y bueno, aquí es un poquito el do it yourself, ¿no? Lo todo entre nosotros, las DIY, bandas aportan lo suyo. Como dicen los anglosajones, DIY. Eso es. Y nada, bueno, pues ahí estamos, sí, es un poquito, ya surgió un poquito para dar... cabida también un poco, bueno, que en su día se llamaba underground, yo creo que vamos, más que underground es un poco que, pues que no tiene cabida, ¿no?, en ciertos medios, en ciertos festivales, en ciertos conciertos, porque como no son bandas, son bandas que empiezan, es como, no les damos ningún tipo de importancia, ¿no? Entonces, bueno, pues sale un poquito la idea de eso, ¿no? La agencia va creciendo con bandas que van saliendo y que van... creciendo también, bueno, poquito a poco. Tenéis a gente ya un poco ya que tiene cierta entidad, como los Virgas Terror, el Mataco y compañía, que los Virgas ya no están pero bueno, sí, todo el mundo, pero bueno, al final han salido de ahí también, de alguna manera ha sido un trampolín para ellos, ¿no? De alguna manera, vamos a decir, ¿no? Sí, bueno, aquí es un poco el apoyo mutuo, ¿sabes? Aquí nos apoyamos todos, porque tanto la agencia se apoya de bandas como las bandas se apoyan de la agencia, ¿no? Es totalmente cooperativo. ¿Y cuáles bandas tenéis ahora mismo en cartera, Olga? Pues mira, ahora mismo están Matando Gratis. Sí. Sí, son bastante míticos. Sí. Sí. Está Kerman, Banda Cojones, sí. Las Madres y Non Gratos. Tenemos aquí 5 banditas y bueno, ya te digo, un poco cada una de los estilos. Si la gente que las conoce y tal, un poco se tira todo más o menos por el punk rock, sí. Pero luego pues tenemos, por ejemplo, Banda Cojones, es sí, más hardcoreta, sí. Con el segundo disco es un sonido muy Motorhead, sí. Kerman es BSK, Las Madres son más un poquito cantautor, es un poquito los Non Gratos, es rap metal. Sí. Un poco, aquí tenemos un poco, o sea, hay variedad, ¿no? Hay variedad ahí un poco, ¿no? De todo. Tenemos de todo, eso es. Bueno, eso está bien, hay que darle un poco ahí a un poco variedad también, está bien. Pero bueno, que haya gente como vosotros, ¿no? Como tu el sello vuestro, ahora sí. Como funcionáis también como sello, como o sea, editando su trabajos, ¿o no? No, nosotros esas producciones no es sello. Agencia de management, se sacan conciertos, es agencia de promoción, de producción, sí. Pero ya lo que es en plan discográfica, sello, bien, tal... Eso. ¿Y no tenéis pensado entrar en ese mundo, no? Bueno, en principio no, porque, bueno, no solamente ese proyecto de FAS, también estoy en una web metida, en Rosy Punto, tengo un programa de radio... Bueno, ¿y cuál es tu programa de radio? Bueno, promoción. Como todos hacemos radio aquí. Aquí todos hacemos radio. Sí, la verdad es que la radio es una cosa bonita. Sí, estadísticas en iVox y tal. El programa lo hacemos en Radio Vallecas y bueno, somos el segundo programa. O sea, que estamos esta semana. Bueno, Radio Vallecas, sí, yo conozco a alguna gente de ahí, Radio Vallecas, bueno, a ti también te conozco, precisamente sí. del concierto ese que cuando entrevisté a Lorenzo de los... El Noi. Sí, de los Noi del Sucre y, sí. Mira, y al Matraco de los Birras, juntos, allí un poco sí. De aquella manera, y ahí donde te conocí y tal, y bueno, cuando aquellos estaban todavía con vosotros, ¿no? ¿El qué, perdón? Cuando ese concierto que fue en sí, el... Sí, los Birras estaban... La promo se fue haciendo, pero ya traían todas las fechas cerradas, ya era un poco inviable, ¿sabes? Pues sacaron 2-3 conciertos y bueno, y entonces sí, luego ya cuando sacaron el disco ellos ya tiraron para otro lado. Ajá. Pero vamos, que aquí somos todos amigos, estamos todos en el mismo barco. Pues sí, bueno. Y realmente aquí se echa una mano. Estas producciones se echan. Yo también he organizado aquí por España a un grupo checo, por ejemplo. Ya no están en la agencia, pero bueno, se hacen muchas cosas también con bandas que no están como tal en la agencia. O sea, ya, bandas que hacen giras y que igual pues contratan con vosotros, ¿no? Para que les gestionéis algún bolo aquí o lo que sea. Eso ¿no? es. Bueno, ahora pues también hemos hecho cosas con Leche Frita, que son canarios, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, pues aquí un poquito ya, pues eso, como agencia, como de trampolín, no, sí. Evidentemente te basas más en las bandas que mueves tú. Sí, claro. Pero aquí hay cabida a todo el mundo, uh-huh. tío, lo que se puede hacer, lo que se puede echar una mano, tío, para que el panorama pueda resurgir un poquito y el día de mañana podamos ir a conciertos. Pues está claro, hemos estado hablando antes en el programa, bueno, antes, como se está grabando diferido, que bueno, en el programa anterior, que sí. la semana pasada, con la gente de Carne Cruda, que estaban aquí en estudio, y comentando un poco sobre este rollo, ¿no? Un poco de que, bueno, de que no hay una especie de relevo generacional, ¿no? En el mundo del punk. A verlo. No sé, más difusión, bandas, pues no sé, como la banda Trapera del Río, que ya igual no tiene mucho sentido que hagan bolos, porque bueno, pues ya eso tuvo su época y a tomar por culo. Hombre, en este caso lo de la Trapera, que precisamente, mira, están tocando hoy en Madrid. Sí. Bueno, lo de la Trapera es son una serie de conciertos que van a hacer. Ajá. Aniversario, pero realmente no, de momento lo que han anunciado, no han anunciado una vuelta como tal, ¿no? Yo... pues el que hicieron en Castellón, por ejemplo, lo hicieron con Aerotuerto y Goma 2, que esos, bueno, son colegas míos. Saludo para Gamba, si está escuchando, si no ya diré que lo escuche. Y bueno, pues yo que sé, es verdad que también dan, bueno, claro, tocar con la banda Trapera del Río, que es una banda mítica del punk de este país, ¿no? Digamos, pionera total. Pues bueno, pues también da una oportunidad a otras bandas, ¿no? Menos conocidas, pero es cierto que quizás hay un montón de bandas que no sé, creo que sí que tapan un poco el panorama. Bueno, eso comentábamos un poco la pero gente. Pero es lo que yo te comentaba un poquito antes, ¿no? No es que las bandas como tal generacional, yo creo que viene un poco más de manos de promotores, tío. Ajá. Que como se dedican a pues a llevarse el dinero, tío, que es cosa que no veo mal, quiero decir, es el trabajo de cada uno, tío, y todos trabajamos por dinero, o sea, eso es así. Si tú te ganas la vida, tío, que sabes que te están asegurando un dinero. Yo lo que veo pues es que hay festivales grandes, tío, que tienen su dinero asegurado y que bueno, pues que ellos sí está en su mano, tío, el poder dar cabida a otras bandas. Pues ahí está, quiero decir, una cosa, se puede ganar dinero de una manera, o se puede ganar mucho dinero, o se puede ganar un poco menos de dinero, pero no haciendo otras cosas, quiero decir, el trabajo cultural. Efectivamente, la gente no se da cuenta, ¿no? Que todas estas bandas, como puedan ser Los Suaves, como puedan ser Oduro, que están en todos los festivales, están en todos los sitios, tío. Esa gente como Barricada, tal, esa gente tuvo sus inicios también en su día, ¿sabes? Y si nadie les hubiera apoyado en su momento, pues no hubiéramos tenido después esas bandas ahora. Es lo que yo creo que un poco la gente debería ser consciente de eso. Sí, sí, ¿sabes? Claro. Antaño, sin tanto medio, sin tanto dinero, sin las bandas tenían difusión, tenían salidas, se apostaba por ellas, tío. Ahora es como que nos hemos aletargado ahí, y lo que hay... No sé cómo decirlo, porque yo me acuerdo, por supuesto, cuando empezó Barricada, que era una de mis bandas favoritas, el primer disco, vamos, en fin, pues claro, pues tocaba, me fui a Castejón, fíjate tú, ese puto pueblo de Navarra ahí, en la Quinta Hostia, a ver a Barricada, en el año 84, te estoy hablando, pues imagínate, ¿sabes? En fin. Habría que verte. Sí, ahí, habría que verme. Tu melena. Y ya aquí hay el primer... Un placer tener aquí con nosotros y nos vamos a despedir con un tema que nos has tú mismo recomendado, así que lo vas a presentar tú. ¿Cuál es? Un tema de unos amigos. Que yo supongo que ha sido bastante gente. Es El Monje, es el nuevo proyecto del Monje, Sagrada Familia. Sí. Y este temita, cañero total. define muchas cosas. Sí, muchas cosas. Manon... Me recuerdan a los primitivos, no sé si los conoces, que eran de Bilbao, hace un montón de años. Sí. Recuerdan ese, un poco hasta Parálisis Permanente también, un poquito. Sí, tiene... Que sí, a mí también me ha parecido. Bueno, pues nada. Un tema humano de los Sagrada Familia. Dentro, Marita, dentro. Ahí vámonos con ello. Un placer, Olga. Igualmente, chicos, muchas gracias. Vamos allá. Serán Sagrada Familia, este proyecto nuevo que del cual vais a hablar, porque la verdad es que está de puta madre, solo digo así, porque bueno, me lo parece a mí, vamos, básicamente. ¿Tú qué opinas, Marita? ¿Son buenos o qué? Son buenos. Son buenos, ¿verdad? No, Marita sabe. Bueno, estamos aquí, tenemos aquí con nosotros, creo ya, en dentro micro, a, no sé si están Bruno, Pepe, ¿quién están? De Chale Apio. Están todos. Sí, Carita también. Estáis ahí, toda la vasca, entonces estáis todos ahí. Sí, mejor te voy a... De puta madre, bueno, pues bienvenidos aquí a Fuera de Radio, compañeros. Bien, Ayana. Un placer. No habéis visto a la vez, si puede ser, porque entonces esto es una chicharrería de la hostia. Ya, porque soy de Cartagena y los de Murcia sois así, pero bueno, en fin, si puede ser. Bueno, venga, vamos a hablar un poquito de vuestra banda. Bueno, Échale Apio, para aquellos y aquellas que, furiaditos y furiaditas, que no conozcáis a esta banda, hacen una, bueno, es, no diría punk, más, os más hoy que punk lo que hacéis, ¿no? Sí. Debemos decir, ¿no? Sí. Sí, así solo. Sí. Hoy, poquito, o sea, un poco de todo. Mezcláis un poquito y tal, ¿no? Bueno, empezasteis en Cartagena en el año 2006, ¿no? Es vuestra fundación como banda, ¿no? Sí, ahí empezamos. Más de 10 años, una formación de trío. Sí. Bueno, acá se cambia un poquillo, ¿eh? Pero si, os, si os oye un poco de puta pena, y si tenéis el móvil puesto, sí, quizás en el medio, igual, si lo pilláis, si, no sé, digo, ¿eh? Sí, sí. Es que soy un poco como el culo. Igual habláis por partes o no sé, porque claro, soy bastante mal, no sé. Vamos a intentar quitarle manos libres e intentar hablar uno por uno o lo que sea, ¿sabes? Porque es que si no, no sé, sonido bastante chungo. No sé si es por eso o por otra cosa, no sé, vamos a intentarlo, ¿vale? Ya quitar manos libres. Mira, ahí está, sí, ahora se oye otra cosa. Vale, entonces, ¿tú eres? Yo soy Bruno, vale. Guitarra. Bruno, guitarra, vale. Vale, sí. Pues no, va, vamos hablando lo que sea o tal, ya veremos. Bueno, eso, empezasteis, Bruno, entonces en el año 2006 ahí en Cartagena, sacaste la maqueta en el 2008. Bueno, y habéis. Estáis ahora por el tercer disco, ¿no? Este es el cuarto, bueno, sí, tercer disco y una maqueta que sacamos antes, sí. Sí. Sí, y bueno, este ha sido un cambio de sonido más especial, pero... ¿Y cómo ha sido un poco la evolución? ¿Pero habéis mantenido la formación de la banda? ¿Habéis cambiado un poco? ¿Cómo ha ido la cosa? Sí, de la formación original es que queda... Bueno, Pepe entró más tarde como cantante. ¿El viejo, el más viejo? El más viejo sí, yo. Sí, yo estoy desde el principio. Sí. A ver, ¿qué pasa? ¿Le pasa el móvil? ¿Qué dice? Que no se le entiende. Un segundito. Ajá. Bueno, vale, vamos, sacasteis en el 2015 un recopilatorio, ¿no? Que, sí. De todo lo que teníais hecho anteriormente, ¿no? Así un poco... Sí, los mejores temas. Sí. Un poquito ya en plan fuerte, ¿no? Así para ya, hay que decir que supone un cambio, ¿no? En vuestra trayectoria, ¿no? Sí, tanto la voz y como un poquito eso de sonido. Más, metéis, más ya, la voz. Metéis ya dos voces y tal, ¿no? Sí. Eso es. Bueno, pues, bueno, para, no sé, aquí en Euskadi, esos, tenéis aquí, habéis estado por aquí, en Euskal Herria, habéis hecho bolos por aquí y tal. Tocando estuvimos en Araya. Estuvimos con Hecho también, estuvimos en Araya, sí. Y luego con Hecho nos fuimos a Llodio. Ajá. O sea, ¿eso cuándo fue? Eso fue siete o ocho años por ahí. Ajá. Y desde entonces no habéis vuelto por aquí, por Euskal Herria. Yo, por ejemplo, sí he vuelto, tengo colegas ahí de Bilbao y todo eso, pero sí, hemos vuelto, pero no como grupo. Ya. Digo, a tocar eso. Bueno, venga, vamos a empezar, pues entonces, como igual no sois demasiado conocidos aquí en Euskal Herria, y aquí hay un montón de esquinetos de la hostia, sí. Tatuados hasta las trancas como vosotros, vamos a poner un temaco vuestro. Marita, que no dice nada. Esta es compatriota vuestra, esta es de Murcia, o sea... Sí, Archena, compañero. Hostia, Archenera. Pues ya ves tú, esta es la técnica aquí de Furia de Radio, Archenera. Aquí llevo 10 años en Bilbao. Está adoptada. Vamos a poner esta ciudad sucia y luego seguimos con vosotros. Vale. Este tema está grabado con Tony de Díaz de Gloria, un grupo de hardcore de aquí de Santomera. De Santomera, muy bien. Sí. Pues venga, dale, que vale, Marita. Venga, va. Entro. Sociedad, suicida, no me da. esto era la suicida, sociedad suicida que lucha por su vida. Aquí échale apio. Bueno, yo, Bruno, detecto, no sé, una mezcla interesante, ¿no? Entre un rollo así un poco, no sé, tipo non-serbium, y luego aparte un poco metal también por ahí, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, yo ahí de todo. De todo, de todo. ¿Cómo se llama? O sea, los murcianos son estos iguales, compañero. Yo, de verdad, pues, es que conozco muchos, tengo aquí hasta ha visto a la archenera esta que tengo aquí. O sea, soy, vamos, es un seguro. Bueno, pero existe eso, rollo, por ejemplo. ¿Os influencia, por ejemplo, gente como no serbio ni así, o no, o qué, o sí o no, o qué? Sí, no serbio, un poco de calvano. Sí. Y el rollo metalero, yo aquí vamos. Yo porque, me gusta más los Motorhead y todo lo otro. Exactamente, exactamente. No, Motorhead. Sí, sí, tenía un punto ahí, ¿no? Este tema. Sí, es muy Motorhead, Bruno. Sí, ¿verdad? Sí, me gusta mucho. Claro, claro. Nada, me extraña, pues son cojonudos. Claro, apenas se nos ha ido ya el Lemmy, pero bueno. Es una... Bueno, os habéis perdido. Y bueno, pues eso, bueno, pues nada, contanos un poquito qué proyectos tenéis en mente y tal. Bueno, es disco nuevo que habéis sacado, ¿no? Canciones, no, este no, este es el anterior, este habéis sacado rechazado, el disco nuevo que habéis sacado hace muy poco, ¿no? Creo. Sí, el mes pasado. El mes pasado, por eso te digo, ¿habéis presentado ya? ¿Tenéis presentaciones? ¿Cómo va la vaina? Sí, fuimos a Madrid, estuve en la Ocupa, en la fábrica. Ajá. Y ya tenemos próximos conciertos, tenemos en Alicante. Luego tenemos en Moratalla con un grupo de portugués. Luego hemos organizado uno con Abebus Papán, de ahí de Murrio. Ajá. Aquí en Moratalla. Sí. Luego que más tenemos uno en Cádiz. Hostia. Nos ha salido otro en Valencia y ahí estamos. O sea, que bien, que vamos, que funciona la cosa, ¿no? Sí. Va bien y tal. Y bueno, y el público, así, o sea, ¿también tocáis con bandas puncarras o esto más hoy, más así? Sí, solemos tocar o... con grupos así, de grupos de punk y tal. También, lo que pasa, ¿no? Es que como estamos con Bean Producciones también, yeah. Es cuando, por ejemplo, ahora tocamos con Tremedusa Slim, que son de Portugal, que es metalcore y todo eso. Sí. Hemos tocado también con Disidencia, con Cólico. Ah. Con muchos grupos, sí. Sí, bueno, lo que tiene un pues poco, ¿no? Yuma que... también. Sí, bueno, que de alguna manera el estilo vuestro se entra un poco tanto en, o sea, en diferentes, vamos, con diferentes bandas de diferentes estilos, sí. Quiero decir, ¿no? Que cuadra un poco, pues ese rollo un poco en mezcla cañera, ¿no? Que tenéis, ¿no? Sí. Yo qué sé. No sé, también, por ejemplo, gente como los Habeas Corpus y tal, ¿habéis tenido contacto con esa peña o no? O así, o... No, vamos, conocemos y tal, pero no hemos llegado a tocar con ellos. Bueno, pues nada, en fin, un placer. Vamos a haberos tenido aquí nosotros en Furia de Radio, compañero. Vamos a despediros con un tema, otro tema vuestro, temazo de otro tema, porque la verdad es que el disco este, desde aquí, lo recomiendo a furiaditos y furiaditas en general, porque está de puta madre. Yo creo que lo habéis currado, ¿no? Ese tema, ¿no? O sea, este, quiero decir, este disco, ¿no? Pues lo habéis trabajado. Sí, además, estoy hablando también con Colina de Suspender. Sí. Porque hacemos la versión de Pero Están Aquí. Ajá. Y se lo comenté y oye, lo tocamos en directo y dice, te gustaría que nos metiéramos en el disco nuevo y te pareció bien y ahí está el tema de Bonus 3. Bueno, pues que sepas que bueno, en el programa anterior han estado aquí la gente de Carne Cruda, que supongo que los conocerás, pues si conoces a los Suspenders, conocerás a Carne Cruda, claro. Bueno, pues han estado aquí el Efren, le conocerás entonces, supongo. Sí. Y bueno, han estado en el programa anterior, lo que pasa es que como estamos grabando en diferido, pues nada, han estado aquí en estudios, acaban de ir, hay una feria aquí de puncarreo ahí en Porto, el Picotos, y bueno, pues se junta un montón de gente ahí, De distris y de todo y tal, y nada, han marchado para ahí, o sea que, bueno, pues nada, compañeros, un abrazo muy grande desde aquí, y a ver cuando venís a Euskal Herria, aquí, si venís, pegad un toque, desde luego. Por supuesto. Que no se os olvide, ¿vale? Aquí tenéis vuestra casa en la Irola de Ratia, Fuera de Radio. Venga, abrazos para todos, para toda la banda, échale apio, cartageneros, cañeros, Venga, Marita, vamos a despedir con qué. Bienvenidos a la guerra. Bienvenidos a la guerra. Bienvenidos. Bienvenidos. ahí es la guerra, ¿no, Marita? Sí. Aquí estamos en guerra en la Irola, estamos en guerra todos los putos días, ¿no? Pues sí. Y en Furia de Radio, tú y yo, además, también estamos siempre a tortas, ¿no? Más o menos. La guerra, colega. Con... Que mires al micro, o sea, cuando hables, que mires al micro. No, mires al micro, o sea, háblale al micro, no le hables a la pantalla. ¿Qué guerra? Pues no sé. ¿Qué guerra das? Sí, eso también es verdad. No, eso tiene razón. ¿Qué guerra damos? Doy guerra. Tú también da guerra, ¿eh? Mucha guerra. Sí, da guerra, sí. Sí, da guerra. Furia da guerra, pero aquí. Poco ruido. María la Gitana da guerra, eso, con menos ruido, pero hay mucha guerra. Mucha guerra. Sí, sí, no, yo la he visto además también con guerra, dando ruido, pero duro de cojones también. Que todo hay que decirlo. Bueno, ¿qué te parecen aquí los Échale Apio? Esto es un poco más, o el programa de hoy va a ser un poquito más... Más hardcore. Más hardcore, eso es. Un poquito más hardcore que el anterior, para cerrar aquí un poco... Sí, este... me gusta este grupo, no lo había oído, la verdad. Pues si son de tu tierra. Ya, pero no lo había oído. No los conocías. Yo me había ido allí, pues por ahí, por ahí. Sí. Y la verdad es que sí, me ha gustado, ¿eh? Es hardcore... Sí, es potente. El disco sí, nuevo es está potente. Chulo, está guapo, no lo han mandado. Aprovechamos para decirle aquí al Bruno y Pepe y compañía que nos envíen aquí a Furia de Radio. Ya le mandaremos la dirección por las diferentes redes sociales y tal y cual. Cuando le mandemos el programa, para que le manden el disco nuevo, como es debido. Aquí de verdad que sí, Robin Food pide pimenteros, nosotros discos. Robin Food, cago en la hostia, Robin Food, qué puntazo. Bueno, y vamos a hablar ahora con otra banda de cerca también, de esta zona, esta especie de región murciana, que parece ser que produce gente. Bueno, estos son, en realidad son mexicanos. De Albacete, ¿no? Son mexicanos. Bueno, son mexicanos afincados en Albacete, pero bueno, son mexicanos todos. Entonces, hay que decir que la banda tiene su origen en México, o sea, Uciados, sí. Se llaman. Dales un toque, Marita, llámale a Raquel, que es la batera de esta banda, Desahuciados, que ya tienen una trayectoria también importante. Y bueno, pues están por el. Ahora mismo creo que están produciendo el segundo disco. Ahora lo vamos a comentar con ella y bueno, y si está su compa Kevin también, que es el cantante de esta banda, no sé si estará o no estará. Bueno, en principio vamos a hablar con Raquel, que es la batera, y creo que es la que lleva un poco el asunto de Desahuciados. Y hemos quedado con ella, y a ver si nos entra en el teléfono ahora. Tengo aquí al perro. Raquel. Opa, está ahí Raquel. Mira, te llamo de Furia de Radio, que te vamos sí, a sacar está ya María hablando, ¿vale? Hablando directamente con ella. Y venga, pues, paz con locutor de fútbol, o no sé. Hola Raquel, ¿qué pasa, compañera? ¿Estás por ahí? Raquel, ¿estás ahí? Sí, Raquel, ¿estás? ¿Hola? ¿Hola? No se le escucha. Hola, espera. A ver, ¿estás por ahí, Raquel? Sí, estamos por aquí. Ah, estáis por ahí, vale. Bueno, ¿y tú quién eres, compañero? Kevin. Yo soy... Está mano libre. Es que se escucha un poco de aquella manera. Si ponerlo un poco, a ver, que se escuche un poco bien, así, no sé, porque claro, es que manos libres a veces va como el puto culo. A ver, vamos a ver, probar a ver. ¿Quiénes estáis ahí? A ver, sí, bueno, a ver, cuéntame, ¿quiénes estáis ahí, compañero? Bueno, pues nada, yo estoy por aquí al lado, soy Iñaki, el bajista del grupo. Yo también, Raquel, batería. Vale, sí, o sea, tú estás de Raquel, bueno, o sea, está en la banda al completo, vaya, casi, ¿o qué? ¡Hey, Kelly! ¡Hola! Rabio, Marita, esto, bueno, ha salido el mío a veces haciendo las estas, el babu, pero que tengo un crío de 8 años también. Ese es vuestro hijo, ¿no? Sí, es el pequeño Kevin. Pequeño pero grande a la vez, el artista. Pequeño gran hombre. Como el mío también, que tiene 8 años pero es un fiera que te cagas. Vaya. Bueno, pues contarnos un poquito. Bueno, estáis con el segundo disco, ¿no? Acabáis de sacar el segundo disco, ¿no? Desahuciados. Ahora estamos ahí haciendo tablas, macho. Ajá. Allí. Pero bueno, va bien la cosa, sí. Bueno, a ver, contarnos un poquito la historia de la banda. Y si puede ser, quita el puto manos libres y que lo cuente alguien, porque es que se va a escuchar mucho mejor, fijo. Porque es que ya te digo que vamos a probar, ¿vale? Vale. Venga, pues nada. O sea, estás ahí tú, eres tú, Raquel, ¿no? La batera. ¿No? ¿Sí o qué? Pues claro, sí. Se nota la voz que es de mujer y eso, entonces es un poco diferente. Sí, porque de Goyo ni de Iñaki puede ser, ¿eh? No, ya te digo. Bueno, pues sí, la verdad es que se escucha bastante mejor. Claro. Bueno, cuéntanos un poquito la, bueno, la travesía de vuestra banda desde su creación en el año 2000, ¿no? En el DF, Distrito Federal, sí. Ciudad de México, ¿no? Sí, pues nosotros sí somos de México DF y empezamos, pues, en el año 2000. Empezamos ahí, al principio, pues, siempre como espectadores en los conciertos, ¿no? Ahí sí. Dando unos saltos en el pop, me gustaba de por sí... los grupos y todo. Entonces dijimos, pues venga, vamos a hacer un grupo nosotros, ¿no? Sí. Vamos a gritar y vamos a hacer ruido, venga. Y nos animamos y todo, y empezamos pues de cero. Ahí... se compraron la guitarra, una cosa, después otra cosa, y ya cuando se tuvo todo, pues ya empezamos a darle. Uh-huh. ¿Y qué tal? Sí. Y ahí en México y tal, teníais ahí ¿cuánto tiempo estáis rulando por México? Así, haciendo pues bolos y tal, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvisteis por ahí? Estuvimos pues un buen rato, de hasta los... ¿En el 2007? Pues en el... hasta el 2007 que se vino para España, este bollo, se vino para España. 7 años. Entonces, ya cuando... con otro guitarro que se llama Juan, y sí. Teníamos una bajista que se llama Julieta. Uh-huh. Entonces ya estábamos los tres tocando, y después el guitarro de ahí, este cuate, fue a los Estados Unidos a trabajar. Uh-huh. Y nos quedamos solo la bajista y yo. Uh-huh. Y así tocábamos, ya sea con bajo... o a veces también ella tocaba la guitarra, y así nos íbamos a los conciertillos, ¿no? Uh-huh. Y bien, ahí pero ya también os, os convertís en un grupo de chicas al final, vaya, o sea, los chicos se fueron todos por el mundo y os dejaron a las chicas solas ahí en el pues Ciudad de México. Sí, había de todo, había un montón de gente que nos apoyaba, ya sabes tú la banda, ¿no?, que te apoya. Sí. Pero también hay los típicos gilipollas poniéndote los motes de... Ya, que hay la... no sé qué... cuánto, pero le estallamos la boca al momento de que tocaba, me faltaban huevos, ¿no? Ya, no. México es todavía un poco, aquí también es un poco duro para las chicas que estáis en el mundo este del, bueno, del rock and roll, vamos, en general. Sí. Uh-huh. Aquí también es un poco duro, pues en México todavía más, y te lo digo porque lo sé, porque vamos, que he vivido allí 2 años en Ciudad de México y, sí. Y conozco aquello un poquito, vaya. En fin. Claro, y esto fue un reto para mí, porque sí. Yo te digo, no sabía nada de batería. Ah. Entonces, como habían, por desahuciados pasaba un montón de gente, ¿no? Tanto colegas como conocidos. Sí. Entonces era puro chico. Entonces habían unos que de plano no querían chicas. Entonces yo dije, por mis ovarios que yo me quedo en la batería. Ya, me aferré y hasta la fecha sigo. Ya, es un pedazo de batera. Bueno, pues vamos a escuchar un tema, ahora seguimos con vosotros, no os vayáis. Vamos, ¿vale? A el disco, ¿no? Anarquía, Revolución y Autogestión. Y Autogestión, eso, ¿vale? ¿No? Pues sí. Vamos a escuchar ese tema, ese mismo titulado igual, que el disco nuevo de Desahuciados, este tema. ¿Vale? Vamos a meterlo, no nos vayáis, esperanos ahí, ahora seguimos con vosotros. Sí. Dentro, Marita. ¿Vale? Anarquía, Revolución y Autogestión, Desahuciados. Yeah! Bueno, estos serán Desahuciados, Anarquía, Revolución, Autogestión. Vemos además a Raquel, que además de tocar bien ahí las baquetas, también le pegas a la voz, ¿no? En el, ¿no? ¿La banda o qué? ¿Estás ahí, Raquel? Sueña que el bajista, que el bajista, vale. Vale, vale. No, es como estaba hablando con Raquel, digo, bueno, que también ella también canta, ¿no? En la banda y eso. No, digo que ella también canta, ¿no? Raquel, digo. Sí, sí, eso es, ella también canta. Le pega la voz también y tal. Bueno, pues cuéntanos un poquito proyectos que tengáis. Andamos un poco petados de tiempo, pero bueno, vamos, todavía queda un rato. Cuéntanos un poquito, bueno, acabáis de sacar el disco, ¿no? Bueno, pues eso, ¿qué tenéis en de proyectos de, bueno, por ahí en el calendario, demás, eso es? Pues tenemos pensado luego para el año que viene, 2017, presentar el nuevo disco. Sí. Lo que no sé todavía es sobre qué fecha se hará. Sí, sí. Bueno, no, realmente... eso es un poco, me mandasteis en la biografía, ¿no? Que todavía el disco, o sea, todavía no lo habéis presentado realmente en ninguna parte, ¿no? No, todavía no está presentado nada. O sea, que esto se acaba de grabar, entonces pues aún nos queda faena buena. Pero que estos temas son primicia aquí en Furia de Radio. Igual que hemos tenido antes a Carne Cruda también con su disco nuevo, igual primicia. Tenemos dos primicias en dos programas. Esto es la hostia, ¿eh, Marita? ¿Sí o no? Sí. Vaya, vaya. Sí, ¿no? Porque todavía no lo habéis... No, que no ha sonado esto en ninguna radio todavía, ¿no? Estos temas. No, no ha sonado, que yo sepa. Por si no lo sabes tú, ¿quién lo vas a ver? Bueno, ¿y qué tenéis pensado? ¿Giras o yo qué sé? ¿Tenéis alguna cosa por ahí o cómo va? Pues tenemos pendiente para febrero, mediados, el aniversario de un grupo de Displasia. Uh-huh. Y nos vamos a juntar por aquí en Albacete, tres grupos, sí, para celebrar 25 años de Displasia. Uh-huh. Luego, un poco más para adelante, tenemos pensado un pequeño recorrido que va a ser Madrid, Badajoz y luego para Lisboa. Uh-huh. También por febrero, y un poco más para adelante subiremos para Bilbao. ¡Hostias! ¿Un poco más para adelante para cuándo? Eso es importante. Ya no lo de Bilbao. Para comentarlo aquí y tal. Se supone, ¿no? Hombre, no, bueno, no, sí, ¿no? Está pendiente aún para confirmar lo de Bilbao. Aún no está clara la fecha. Vale, bueno, en todo caso, si estáis por aquí, por Euskal Herria, sea Bilbao, sea de Gasteiz, sea lo que sea. Bueno, Donosti, no sé si es Euskal Herria. Bueno, sí, es Euskal Herria. En fin. si estáis por aquí, yo qué sé, claro, avisarnos porque, bueno. Sí, claro. Nos gusta estar un poco, la gente que pasa por aquí por el programa y tal, tenerles un poco, yo qué sé, bueno, seguir un poco su trayectoria y tal, ¿no? Y bueno, pues este tema, este último, perdón, este, el álbum este vuestro, es un poco cañero, ¿no? Tú, Marita, que te ha gustado, el tema desde luego la ha visto disfrutar a tope a la Marita, estaba... Sí, sí, me ha parecido un rollo hardcore guapo, y la verdad es que este programa sí que es verdad que va un poco de hardcore. Sí, hemos dejado un poco el punk así más clásico aparte, y hemos un poco, un rollo un poco más hardcore, ¿no? Que es un poco lo que hacéis vosotros, ¿no? Se podría decir. Sí. Sí, se puede decir que es un poco distinto a lo que hay por aquí, como más bestia, más grave. Sí, está sí. Guay. Además, la chavala que está en la batería y está cantando y todo, pues... Sí, mezclan voces y eso. Bueno, no solo canta ella, sí. Creo, o sea, pero vamos, que una sí. Máquina. Que tienen... Sí, claro. No, sí, la Raquel mola. Bueno, antes hemos tenido en el programa, luego os mandaremos el... Bueno, si lo escucháis en directo, pero vamos, de os mandaremos el podcast... porque estamos emitiendo en diferido, estamos grabando en dos programas, porque ya sabes, esto de las navidades y tal y cual, entonces esto se va a emitir dentro de dos semanas, creo, 10 días, así, este programa. Pero hemos tenido en este programa también a los Echaleapio, que no sé si les conocéis, pero son de cerca de vosotros, de Cartagena, no sé si tenéis relación con gente de Murcia y esa zona y tal, o no, no sé. Yo personalmente no, porque he llegado hace poco a la banda, entonces, pero seguramente aquí el resto sí que los conocen. Sí, bueno, hacen un poco, también han sacado un disco nuevo hace muy poco, la verdad es que también muy cañero, un poco más, tiran un poco más al metal casi, un poco que vosotros, pero vamos, un poco la misma onda, sí, un poco más, son más hoy, digamos, más skin, ¿no?, que lo vuestro, sí. Pero bueno, pero vamos, un punto así también. Entonces, bueno, como andamos fatal de tiempo, me dice aquí la compañera, los mandos técnicos, María, vamos a despedir con otro tema vuestro. Muy bien. Un placer haberos tenido aquí en Furia de Radio, compañeros y compañera. Y nada, igualmente. A darle caña y nada, no os olvidéis de avisarnos siempre que vengáis a Euskal Herria. ¿eh? Claro, sí, pasamos por allí, os avisaremos. Por supuesto, pues venga, un abrazo, compañero. Y ahí estamos, vamos a dejar a los desahuciados con... ¿Con qué, Marita? Acción y reacción. Acción y reacción, venga, pues venga, acción y reacción. Caña, compañero. Un placer. Hasta luego. A por ellos, agur, venga, dentro, Marita. Yo también tengo un problema. Bueno, dos, el tuyo y yo. Bueno, y aparte de eso, tengo otros más que tú no sabes, pero vamos, que no tampoco cuestión de contarlos aquí. En fin, estos eran los desahuciados. La verdad es que, bueno, un placer haberles tenido aquí. Interesante trabajo este último que tienen aquí. Sobre todo las letras están, bueno, yo que he tenido el placer de escuchar el disco, están interesantes. Las letras están bien, bueno, la música también, pero que decir, a mí me gustan las letras, tienen su punto también, que también es importante a veces, nos olvidamos de eso. Y bueno, en fin, estamos, ¿qué te ha parecido? Esto es el final de la trilogía punkarreril, hardcore, hoy su puta madre, lo que sea, que hemos hecho aquí en Fuera de Radio. Luego haremos otras cosas. ¿Sí o qué? Mucho heavy, no me metas. Pues el siguiente programa, compañera, no vas a estar tú. No vas a estar, porque aquí se nos va. La compañera se va a las tierras, eso es, vamos al Bajo Ebro, ese de allí, del Ebro para allá. A Ciudad Madero. Ciudad Madero, se va a Ciudad Madero. Pero sí, haremos un programa metalero total. Para despedir a un colega vuestro. Exactamente, ¿no? Para despedir al Bomber, que bueno, pues hace no mucho dejó de estar en este planeta, con nosotros, vamos. Y bueno, como él era metalero total, gerente del Serúa Rock Bar en Iturribide, bueno, pues yo qué sé, le vamos a hacer un pequeño homenaje aquí en Fuera de Radio. Y con ese vamos a despedir el año, y con ese programa despediremos el año 2016, ¿no? Es este, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Odisea del Espacio. En fin, pues eso ha sido todo por hoy. Y hasta la próxima semana, furiaditos, furiaditas, puncarras y puncarreros. La semana que viene tenéis metal, cabrones y hijos de puta, de la madre que os parió. Tragaros un poco de metal, que tampoco viene mal, ¿no, Marita? ¿Qué? Sí, okay. No, sobre todo porque es un homenaje, ¿no? Bueno, también eso, sí. A mí el metal no me mola, pero la verdad es que este tío era la caña. Sí. Y bueno, será un esfuerzo. Pues será un esfuerzo. Bueno, tú no vas a estar, podemos escuchar ese programa, os espero. Encontrar el camino. Eso, bueno, estará aquí el Pedro con nosotros, el desenterrador, nada más y nada menos que el mismísimo desenterrador aquí de la Irola. Para hacer este programa de Furia de Radio. ¿Quién mejor? Desde luego. Y además conectaremos con los Mutilates, Juch, que banda puntera del cerebre Greencore de Euskal Herria, que estarán en Iparralde ese mismo día tocando. Y hablaremos con ellos por teléfono. Bueno, eso me ha dicho Antón, pero bueno, vete tú a saber. Esperemos que sí. En fin. Esto ha sido todo por hoy, Furaditos y Furaditas. Esperamos que hayáis disfrutado, como siempre. Y aquí estaremos. Un placer, ¿no? Estamos, y estaremos. Sí, pero Marita, háblale al micro. Es que si le hablas al ordenador, la gente no te oye, ¿me entiendes? Te lo he dicho ya 40 veces. Hola, micro. Venga, un placer. Vamos a dejaros con un temazo. Esto sí que es punk, arreo total. Venga, os dejamos con los Fuck Off y Blood Fuck. Dentro. Hasta el siguiente programa. Mm-hmm. Thank you.